El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Muy buenos días con todos y con todas, tardes y noches para quienes verán nuestra retransmisión luego a través de nuestras cuentas oficiales. Soy Luis García, director provincial del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y hoy continuamos con un programa más de nuestro programa de radio Pichincha Nuclear. Así que quienes estén conectados pueden escucharnos a través de nuestra radio AM que se encuentra en este momento de la Casa de la Cultura, y también quienes nos estén en este momento pudiendo ver la transmisión que estamos haciendo a través de nuestras cuentas de Facebook Live, de Instagram y cada una de nuestras cuentas oficiales. También recordarles a cada uno de ustedes que pueden visitar nuestra página web www.nucleopichincha.com, donde pueden encontrar toda la información en relación a lo que nosotros estamos trabajando como institución, pero también recordarles a cada uno de ustedes que lo que pueden hacer es visitar nuestras cuentas oficiales, tanto en Facebook, como en Instagram, como en Twitter, como también en YouTube, en donde podrán encontrar cada una de las actividades que como institución estamos realizando periódicamente. También contarles que la semana pasada tuvimos la oportunidad ya de poder posicionar a nuestro equipo coordinador de la extensión nororiente, que está en este caso encabezada y coordinada por nuestro compañero Milton Cambalchi, a quien les deseamos todo lo mejor de los éxitos con todo su equipo. Y también hemos realizado ya varias jornadas de trabajo en este territorio. Dentro de una de esas es que en esta semana ya se implementó de forma presencial en este nuevo espacio que tenemos, donde antes funcionaba anteriormente la Casa de la Juventud, esto que queda sobre todo en San Antonio de Pichincha, donde anteriormente funcionaba la Casa de la Juventud. Estamos en este momento implementando ya nuestro EFAN, que es nuestro espacio de formación permanente de las artes. Así que quienes quieran participar pueden comunicarse a través de nuestras cuentas oficiales y pueden ver y pueden inscribirse para que puedan recibir talleres de música, de danza, de teatro, de pintura, y también sobre los otros nuevos cursos que vamos a implementar en el ámbito de gestión cultural, producción de, en este caso, de producción de eventos, también diseño de proyectos, todo lo que tiene que ver con el ámbito comunicacional, etcétera, etcétera. Así que estén pendientes de cada una de las ofertas que como institución estamos presentando en este territorio de nuestra provincia. Pero también quiero contarles que durante toda la semana hemos seguido trabajando con todos los compañeros de artistas y gestores culturales de la provincia. Desde los días lunes estamos trabajando de manera incesante todo nuestro equipo de gestión cultural, nuestra unidad de fomento artístico y cultural, generando trabajo con los artistas y gestores culturales en el pabellón de las artes. Así que si tú quieres acceder a todos los beneficios que también te estamos brindando en el pabellón de las artes, pueden visitar nuestra página web y ver cada una de las actividades puntuales que pueden realizar y los servicios que podemos nosotros entregarles para que ustedes puedan también acercarse y poder acceder a cada uno de ellos que estamos desarrollando tanto en el pabellón de las artes como en cada una de sus localidades y en su territorio. Y el día viernes, finalmente logramos también realizar ya un valioso encuentro, que fue un encuentro inclusivo en el que nuestra compañera Estelita Quilumba, que está a cargo de la coordinación de nuestra extensión nororiental, ha trabajado con varios compañeros y compañeras de varios sectores del país, no solo de la provincia de Pichincha, quienes tienen en este momento problemas de discapacidad, y hemos realizado varios encuentros con el objetivo de que se pueda generar una política pública que logre implementar una visión distinta desde el arte y la cultura para estos sectores, sobre todo en el ámbito de la discapacidad. Por eso hemos realizado este primer encuentro nacional inclusivo, en el cual han podido participar varios de ellos que han venido de varias provincias, pero también hemos logrado vincular artistas que no cuentan con discapacidad, pero que de una u otra forma siguen aportando y contribuyendo a estos sectores. Así que ha sido un trabajo muy importante. Y bien, contarles que el día de hoy tenemos un invitado de lujo con quien vamos a conversar sobre varios elementos, pero sobre todo queremos hacer un análisis específico de cómo estamos mirando lo que sucede en nuestro país y cómo creemos que está afectando todo lo que pasa en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social, luego de la pandemia, sobre todo cómo está afectando esto hacia el sector cultural y hacia cada una de las expresiones artísticas que se desarrollan, no solo en la provincia, sino también en todo el país. Así que para eso hemos invitado a un gran compañero y amigo, colega, Alexis Oviedo, quien, bueno, ya nos va a contar el Alexis específicamente su largo trajinar y caminar en este sector, pero sobre todo nuestro compañero Alexis es economista, graduado de la Universidad Central, tiene varios estudios también realizados en el exterior que aplican específicamente en el ámbito social, en el ámbito artístico, en el ámbito cultural. Tiene varias publicaciones también, no solamente en el ámbito, también en el ámbito de publicaciones de libros, etcétera, etcétera, que le han permitido poder generar y compartir su conocimiento y su experiencia con cada uno de los sectores. Pero también, aparte de eso, hoy es docente de la Universidad Simón Bolívar, así que tiene ahí a cargo a un pocotón de guambras, me imagino que deben de estar, pero ahí dilucidando también con todo el conocimiento del Alexis. Y una cosa que es importante es de que Alexis es miembro de la Casa de la Cultura, de las secciones que antes se llamaban secciones académicas, que hoy son las secciones, en este caso, culturales, que están conformadas por cada uno de los miembros de nuestra institución. Así que, bienvenido Alexis, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por darte el tiempito de conectarte con nosotros, y quería contarte, bueno, estamos nosotros ya atravesando y retomando nuevamente las actividades luego de la pandemia y de todo el efecto que implicó precisamente cada uno de estos problemas. Y aparte de todo eso, quería que tú nos cuentes cómo viviste, Alexis, tú desde la pandemia, desde el encierro, y cómo has visto el desarrollo que se ha ido generando en el sector cultural dentro de la provincia. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a los queridos radioescuchas. Un gusto estar en este diálogo con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Pichincha, a conversar, a departir sobre estos temas. Sin duda, la pandemia de la COVID-19 significó una crisis en todos los campos, en el campo de la salud, en el campo de la educación. Sabemos que hasta ahora no pueden integrarse nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros adolescentes y niños a las escuelas. En el campo de la economía, del cierre de los negocios, la quiebra de los negocios, la dificultad de reabrirlos. Y en el campo de la cultura, ¿cómo no? En el campo de la cultura tenemos como antecedentes varios hechos. Por ejemplo, podríamos mencionar que en condiciones, entre comillas, normales, al haber una reducción presupuestaria, una crisis en los ingresos del Estado, en la baja del petróleo, los sectores menos favorecidos son la cultura. La cultura y quizás los ministerios del Estado, el Ministerio del Deporte, donde que los presupuestos no van hacia allá. En este caso, en la crisis no solo que afectó a la cultura como siempre, desde los presupuestos, desde el Estado y desde los gobiernos seccionales a ese rubro que siempre se han visto disminuidos, sino que directamente se priorizaron los recursos económicos hacia otras áreas, en este caso la salud. Pero también el gobierno central privilegió los recursos para la deuda externa y los pagos a los tenedores de bonos. ¿Qué ha significado con todo ello y con toda la crisis de pandemia? Por un lado, la falta de inversión y de incentivos desde el sector estatal, pero por otro lado también el hecho de que el sector privado no logre dinamizar los procesos de los artistas y de los gestores culturales. En palabras muy simples, no hay eventos, no hay cómo hacer conciertos, no hay cómo hacer eventos, no hay sitios para presentaciones, no se han potenciado las exposiciones, no hay dinero para hacer publicaciones. Con todo eso, pues muchísimos artistas, compañeros, bailarines, teatreros, músicos, actores, están viviendo una crisis sostenida. Sin embargo, el ministerio, el ex ministro y ahora candidato Velasco, pues en sus inicios planteaba ciertos visos para apoyarlos, sin resultados en sí. Ese quizás sería el primer contexto, así como para un breve diagnóstico de lo que ocurre en la cultura en nuestro país, en una crisis lastimosa. Y pues en el transcurso de este diálogo seguiremos analizando más específicamente esos temas. Tú has señalado de como punto de origen una cosa que es súper importante, y es que en el trajinar, entre comillas, normal, ¿no es cierto?, del país, una de las cosas que hemos vivido ha sido precisamente la falta de una visión y de interés por el sector cultural en la construcción de política pública. Es decir, la inversión que no solo el Estado central, es decir, el Ejecutivo, sino que también los GATS, por ejemplo, ¿no es cierto?, tanto las prefecturas como las municipalidades, o como incluso el sector privado, no han visto como prioritario el sector cultural, no le han apostado hacia entenderlo como tal. Y es evidente de que ahora con el problema de la crisis que se dio en torno a la pandemia y la crisis económica que también se ha venido dando, iba a acarrear otro tipo de cosas, ¿no? Pero creo que es importante eso señalar porque, de hecho, el día de ayer nosotros recibimos ya una notificación por parte del Ministerio de Finanzas, el cual nos ha dicho que nos envían ayer y nos dicen que para ayer mismo tenemos que tener completamente adjudicado cada uno de los presupuestos que nosotros manejamos como institución, que en el caso de que no suceda así, pues todos esos presupuestos serán retirados. Pero eso no solamente sucede con el sector cultural, sino con todos los sectores. Pero a nosotros nos afecta de manera distinta porque los presupuestos son mínimos. Y el problema fue que a inicios de la pandemia, el Ministerio mismo de Finanzas prohibió la ejecución de actividades culturales. Evidentemente tiene lógica en algún aspecto, pero también existían mecanismos como este, como el de las redes sociales, mecanismos alternativos que nos iban a permitir poder poner en circulación a todos los procesos artísticos y culturales, ¿no es cierto?, a través de plataformas digitales, que son los mecanismos que se están utilizando, y poder generar un proceso de circulación en el ámbito económico para que los artistas y gestores culturales de una u otra forma también puedan generar ingresos por parte de las instituciones como la Casa de la Cultura, que estamos dedicadas exclusivamente para eso. Somos instituciones que nuestra razón de ser es precisamente la circulación de los contenidos culturales a nivel no solo de Pichincha, sino de todo el país. Entonces, ese ha sido un primer elemento que tú has señalado, que es un proceso de ruptura crítica al entender que históricamente no ha sido considerado como prioritario el sector cultural, y luego después de esto, con la pandemia, y una cosa que tú has señalado me parece importante, no solamente se ha destinado los recursos hacia lo que sucedió con la pandemia, es decir, hacia el sector de salud, hacia el sector de seguridad, que era como importante, sino que también se ha destinado un gran porcentaje para el pago de la deuda externa, para los tenedores de bonos, que de una u otra forma recibió una crítica amplia y fuerte por parte de la ciudadanía y de todos los sectores, incluido el sector cultural, quien rechazó precisamente este tipo de actitudes que veían, sobre todo, sostener una deuda que, según lo que han manifestado ciertos sectores del gobierno, han sido necesarios para poder seguir endeudándose, es decir, te pago ahorita para que me vuelvas a prestar y así sucesivamente en esta cadena, ¿no? Eso es como lo que se ha manifestado. Pero una vez que ha sucedido y ha transcurrido la pandemia, viene un segundo momento. Y el segundo momento es de que la activación económica se vuelve a generar, pero por parte de varios sectores, pero el sector cultural es el más complejo para poder reactivarse. ¿Por qué? Porque evidentemente actividades de carácter masivo no se pueden realizar, ¿no es cierto?, por el tema de la pandemia y del virus mismo. Pero independientemente de eso, de que se puedan o no realizar, ¿por qué crees tú, Alexis, que la ciudadanía y que la gente, que el artista, tiene esa cierta insensibilidad, por decirlo así, hacia el sector cultural que solo se me ocurre, han diseñado varias propuestas y plataformas digitales para poder realizar actividades? Pero yo lo primerito que mencionaba y decía es, si antes, cuando cuando teníamos todo, entre comillas, normal. El teatro no se llenaba, la sala no se llenaba, la exposición no se llenaba, la gente no pagaba su entrada, o la gente no contribuía o no compraba o adquiría un libro. ¿Cómo querer cambiar o cómo modificar eso? Peor ahora que no tienes el contacto directo, ¿no? En el ámbito de lo que requiere la parte artística y cultural. ¿Tú por qué crees que sucede eso y cuál crees que sean las razones para que exista esta apatía entre el sector cultural y la ciudadanía? Una pregunta muy, muy larga para responder, un debate muy amplio. ¿Por qué? Porque tenemos diversos aspectos yendo desde los orígenes mismos que tú planteas. No ha habido una suficiente potenciación ni del Estado ni de la empresa privada, por un lado, para apoyar a la cultura en este país de manera decidida. Me refiero a una manera homogénea. Hay sectores que sí han logrado sus desarrollos. Hablemos de, entre comillas, de las condiciones, entre comillas, normales en aquella época que teníamos, ¿no? Pero ha habido con grandes disparidades. O sea, ha habido disparidades y una especie de camarillas, de núcleos, de colectivos particulares que se han beneficiado de tal o cual política, de tal o cual asignación, de tal o cual presupuesto, por un lado. Por otro lado, también debemos contar la dificultad que ha tenido la organización de los diversos gremios de artistas y de los diversos gremios de qué sé yo, de gestores culturales. O sea, hay varios gremios, pero no se logra una representación. Hay una representación conjunta, consensuada. Demasiadas discordancias, demasiadas peleas intestinas que han generado que no hayan unicidades para demandar al Estado frente a las políticas o para trabajar en conjuntamente. Un tercer elemento estructural que tiene significación es el rol de la Casa de la Cultura y el rol del Ministerio de Cultura. O sea, el Ministerio de Cultura surge con el gobierno de Correa y surge como una propuesta, digamos, alternativa, una propuesta para potenciar el sector cultural, y en sus inicios se destinan montones de dinero. En la primera administración del ministro Preciado se destinaron varios millones de dólares que no fueron utilizados. Que tú sabes cuál es la lógica del Estado en esta distribución. Te doy unos recursos. Si es que a los 6 meses no has gastado el 50% de los recursos que te asigné, pues sencillamente te digo, no vas a poder gastarte con ese nivel de gestión los otros 50% en el año que resta, entonces te retiro un porcentaje. No solo que ocurrió aquello, la falta de gestión en aquella administración, sino que posteriormente, para justificar gestión, otras administraciones, pues generaron dispendios. Era la época rica, digamos, ¿no?, en que se generaron dispendios, inversiones en proyectos y en procesos. Hubieron procesos de, comillas, democratización, que fueron interesantes si es que hubieran tenido coherencia hacia y focalización hacia sectores. Me refiero, por ejemplo, a procesos de impresiones de libros que se distribuían gratuitamente. O sea, tú ibas y cogías tu libro. Y no, pues no cogías uno, ¿no? Cogías unos ocho, ¿por qué no? Porque te estaba gratuito y te lo llevabas nomás. En las ferias del libro veía yo. Yo debo también recalcar que en el año 2010 fui parte del equipo de la ministra Silva, luego la cuarta ministra, si no me equivoco, la cuarta ministra de Cultura, y pude ver cómo habían procesos de que las ferias de libros, los libros que regalaba el Ministerio de Cultura, pues enseguida estaban en los alrededores siendo usados por las señoras que venden el mote para romper sus páginas y vender el mote o, en aquellas páginas. O sea, eso es grave. Como el registro civil. Ya, eso es muy grave. Eso es grave. Entonces tratamos en ese tiempo de normar bibliotecas de esos libros. Miró todos los temas para donar bibliotecas para las familias que vengan. Sí, perfecto. Un libro para tu familia, un registro. Pero la dinámica esencial era para bibliotecas públicas del país. Entonces, si tenemos esa estructura, por un lado, de un ministerio que empieza así, volviendo al año 2007 con Correa, y tenemos una estructura que venía desde el año 44 de la Casa de la Cultura, sin recursos, sin fiscalización, con un gasto corriente abultadísimo, con una burocracia inmensa, sin procesos de inversión, con una falta de inversión en el mismo espacio de la Casa de la Cultura de Quito. Y yo, con mi actividad como asesor, se pensó en conjunto con la Casa de la Cultura la remodelación. Eso costaba como 4 millones de dólares, los pequeños, algunos espacios. ¿Y cómo es la distribución del elefante de espejos blancos por adentro? Es un caos. Son pequeños conventillos que se han distribuido las oficinas de gestores culturales, pues, o se tomaron, o pidieron, o no sé, pero si es que algunos gestores culturales tienen su pequeño espacito ahí. Y hay otros espacios que están abandonados, y el Ágora necesita remodelación, y los teatros necesitan amplificación, y el Teatro Nacional no tiene duchas calientes para las danzarinas y danzarines que hacen sus presentaciones. Entonces es una crisis generalizada. ¿Por qué no lograr esos recursos? Fue una puja inmensa, que tú también lo sabes como gestor cultural, que devino finalmente en una ley de cultura luego de varios intentos desde la primera ley de cultura que el ministro Noriega trató de desarrollar. Intentos fallidos desde que también se realizaron con la ministra Silva, luego el ministro Velasco, y bueno, después de la ministra Silva tenemos una serie de ministros que me perdonen el término, pero que lo que hicieron es destruir lo que se había conseguido. Ministro Velasco, pues, en su corta administración, pues, el cambio de los procesos del Borrio va de nuevo. Ministro Long, y hasta el actual candidato Arauz a presidente, pasó por el Ministerio de Cultura también un tiempo como último administrador de la cultura en el correísmo. Entonces, eso es lo estructural. Encima de eso, tienes un contexto internacional que es muy grave y que es hasta inevitable, que es lo que se llaman los procesos de McDonaldización en general, ¿no? Toda la industria cultural del norte viene con fuerza e impone sus modelos y sus cánones y te genera procesos distorsionadores de las industrias culturales de este país, por un lado. Y tomando, aparte de que no pueden lograr su propio desarrollo. Y encima de aquello tienes que con la pandemia planteas de que se puedan generar procesos vía Zoom, de que tú entres, y lo he visto con tristeza de colegas, amigos, familiares, artistas, que dicen, bueno, entra a verme y mi actuar en vía Zoom por $5. Por un lado, no solo que no es lo mismo, aunque estemos con la magia del video y del Zoom, no es lo mismo, pero por otro lado también está la economía de los hogares. La economía es un circuito, la economía de los hogares. Hay hogares despedidos, cientos de miles de empleados públicos fueron despedidos por este gobierno desde el año 2018. Entonces, esa economía se distribuye ¿en qué? En lo elemental. Alimentación, vestido, pago de renta, salud y educación. El rubro, sin trabajo, esos rubros se reducen y no hay rubros para recreación, no hay rubros para cultura, no hay rubros incluso reducidos para transporte. Bueno, chicos, aquí ya no tomamos taxi como locos, ¿no? O sea, y ya nos ahorramos del bus. Entonces, esos son como otro parámetro que daría desde lo estructural para no seguir como en esta monopolización de la palabra. Mientras estamos dialogando y realizando como estamos, y realmente nos permiten a nosotros un muy buen degustador de la parte musical, así que quisiera que tú mismo nos escoges una canción de qué quisieras que la gente que nos está escuchando, la gente que también nos está mirando a través de nuestras cuentas, que en este momento, qué canción de qué grupo tú quisieras que puedan en este momento escuchar, cualquiera, la que a ti te guste. Oh, es una pregunta muy difícil, hay tantas canciones como para deleitarnos. No sé si tengas tú como un rockero una canción clásica del grupo Tranzas, ¿no? Es un viejo grupo, ¿no? Muy, perdón, del grupo Mozzarella, estoy equivocado. El grupo Mozzarella. Ahí iba a decir. Sí, Tranzas es también ecuatoriano y también es antiguo. Pero es un rock más urbano, lo que pero se no son muy rockeros que digamos. Urbana, claro, es música urbana de aquel tiempo. El grupo Mozzarella, pues dime qué hay de ti, esa clásica para que las jóvenes generaciones pues la escuchen. Esa le invito a todos. Chévere, entonces nos vamos con un poco de Mozzarella, qué hay de ti, que es una gran canción, bueno, y algunas tantas canciones que de hecho Mozzarella tuvo una sola producción discográfica, épocas, creo que después, tengo entendido que muchos de ellos fueron a vivir en el exterior, en Estados Unidos, y en algún momento tuve la oportunidad de poderlos ver por primera vez en vivo cuando se volvieron a juntar aquí en uno de los eventos que realizó Al Sur del Cielo, pues con Mozzarella. Y luego continuaremos en este diálogo importante sobre el efecto económico en el sector cultural y también la problemática social que esto ha generado, no solo en la provincia de Pichincha, sino también en el Ecuador. Así que continuamos en este momento, les dejamos con esta canción de Mozzarella. Dime qué hay de ti. Y bien, continuamos en tu programa Pichincha Nuclear, el programa de radio de la Casa de la Cultura del Núcleo de Pichincha. Recordarles que lo estamos transmitiendo a través de nuestra radio FM y AM, pero también pueden verlas a través de nuestras cuentas oficiales, en este caso a través de Facebook Live, a través de también el Instagram y cada una de las herramientas que ustedes pueden encontrar. Contarles que en este momento nos estamos encontrando y dialogando con Alexis Oviedo, quien no solamente es economista, sino que también tiene una gran relación con el sector cultural y que está impulsando y trabajando junto, en este caso como miembro de la Casa de la Cultura, un análisis en el ámbito económico, político y social. Alexis, yo he tenido la oportunidad de leer varios de tus artículos, algunos de esos sobre todo que están también en una página muy conocida que es Plan B, que lo que hace es efectivamente mostrarnos tu criterio y tu análisis en torno hacia lo que sucede coyunturalmente en el ámbito político, que es como la raíz de lo que implicará luego en lo económico y en lo social, ¿no? Ahí he visto varios análisis puntuales, pero por ejemplo, yo quisiera que tú me cuentes, ¿cuál fue tu perspectiva y tu lectura después de que ha pasado un año de octubre en el que simbólicamente nuevamente los pueblos y nacionalidades indígenas han se han reactivado, por decirlo así, han revitalizado su camino en el ámbito de la lucha y la protesta, pero ¿cuál es tu lectura en torno hacia cómo ha influido y cómo influye eso en el ámbito del sector cultural y artístico? Porque hay una transgresión brutal en lo simbólico, sobre todo, ¿no?, en el ámbito este del sincretismo entre lo indígena y lo mestizo, la llegada de los indígenas hacia la capital, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo crees que marcó eso? Y te lo digo porque yo he visto que tienes una afinidad bastante fuerte por el sector indígena. Vi que has estado un poco trabajando el tema de analizar lo que generaron algunos de sus dirigentes y hoy incluso algunos de ellos candidatos a la presidencia. Entonces, cuéntame, ¿cómo crees que es el efecto y lo que puede provocar en el ámbito del sector cultural esta conmoción social generada en el hace un año, en octubre del 2019? Sí, sin duda muy importante fue la movilización de diversos sectores de la sociedad en el año pasado, en octubre pasado. Fue muy importante porque pudo demostrarse algunos hechos. Por un lado, demostrarse que el movimiento indígena no estaba desarticulado como el gobierno lo hubiera pensado. El gobierno lanzó sus caramelitos, como la entrega de la CEIB, el ofrecimiento, la Secretaría de Educación Bilingüe, el ofrecimiento de dar de nuevo la universidad indígena, incluso decían hasta en la sede de la UNASUR, y eso se veían como caramelitos. El ministro Chalango era un ministro indígena del agua, que prebendas como para parar la movilización o al menos neutralizar al sector indígena. Eso fue importante, pero no solo fue el sector indígena, sino también fue toda una serie de pobladores de las ciudades de todo el país, en el Quito, como el ser el centro político del Ecuador, pues se vivió quizás con fuerza y los espacios simbólicos de confrontación. Aquí tienes los espacios simbólicos del poder, el Carondelet, tienes la Asamblea, tienes la Contraloría, ¿no? La Contraloría como un símbolo y con una misteriosa quemazón, misteriosa porque se culpó así diametralmente a los manifestantes de aquello, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo es que todo un aparataje estatal no puede cuidar un edificio de esas dimensiones? Hay incluso teorías que dicen que más bien era conveniente, ¿no? Conveniente por triple vía, por la vía de deslegitimar a los protestantes, por la vía de que se pierdan documentos y por la vía de potenciar una imagen de un gobierno victimizado. Ahora, todas esas remitencias han dado lugar a manifestaciones culturales. El arte en todos los tiempos, los artistas han sido esos catalizadores del momento histórico, la expresión del momento histórico desde sus diversas manifestaciones. Los eventos de octubre han dado lugar a la generación también de colectivos particulares, a la potenciación del pensamiento crítico en diversos sectores y en diversas vertientes, ¿no? Sean más cercanas hacia lo cultural, sean más cercanas hacia las culturas urbanas, sean más cercanas también a propuestas legítimas y que están ahora en boga, como son las propuestas feministas, las propuestas por los derechos sexuales y reproductivos, y todas estas han tenido un corte artístico y un corte simbólico también en su presentarse, ¿no es cierto? Las manifestaciones han sido también el escenario de la creatividad en diversos aspectos. No olvidemos, para hablar ya particularmente, hermosas producciones en quichua y en español que se desarrollaron a propósito de octubre, ¿no es cierto? Una mezcla de rap andino en quichua que pues mostraba también en su letra el desarrollo histórico del movimiento indígena y del movimiento insurreccional en general. Tenemos también cómo después de la masacre de las víctimas, no solo los fallecidos, sino las decenas de compatriotas que perdieron sus ojos en este país, en esta ciudad, pues se manifestaron los artistas visuales frente a ello, reivindicando desde el arte qué es lo que eso significa y cómo el poder se apropió del ojo del ecuatoriano en una intromisión. O la frase que nos dice, te cuesta un ojo de la cara. En efecto, el derecho de la protesta costó un ojo de la cara y para toda la vida, porque los ojos no se recuperan, para cientos de ecuatorianos y ecuatorianas. Esto recientemente, quizás una que me viene a la memoria, la caricatura de Vilma Traca con la ministra Romo presentando su libro, el libro que en la segunda viñeta, al abrirlo, lo que hace es arrancarte el ojo y dejarte ciego y apropiarse ese ojo en el título del libro de la ministra Romo, que se llama Octubre. Entonces, sin duda, es una repercusión importante también, porque significó el Ecuador como un referente latinoamericano. Fuimos Ecuador, Colombia, Chile, Hong Kong, Líbano, y de pronto hasta da para pensar que casualmente la insurrección de octubre y para diciembre ya teníamos el COVID iniciando en China. ¿Y qué ha ocurrido después? Muy ventajosamente para los gobiernos y en particular para este gobierno, pues se lanzó todo el paquetazo neoliberal en los meses de pandemia. Y sabiendo que no se puede salir a protestar por todas las medidas de seguridad y médicas, sigue en su proceso privatizador. Entonces todo eso también lo han develado claramente y con lucidez los intelectuales, los artistas, los músicos y escritores de este país. Te decía, ¿cómo crees tú que se viene el panorama para el país? En el ámbito general primero, ya has mencionado que ha habido una fuerte cadena en el ámbito de la privatización, ¿no es cierto? Que ha habido medidas económicas que han generado en este momento un desequilibrio en el ámbito social, miles de despidos, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público, se ha desmantelado prácticamente el Estado. Y las instituciones de culturales no han estado exentas de eso. El Ministerio de Cultura ha reducido su personal, se fusionó el ICA con el IFAIJ, y existe el IPSI. Y bueno, ha habido un sinnúmero de cuestiones que han evidenciado que hay un aparataje gubernamental que si antes no podía responder con claridad, difícilmente va a poder responder ahora, ¿no? En el ámbito económico específicamente. Es una pregunta para mucho debate. ¿Por qué? Porque no quisiera directamente adscribirme y manifestar que la solución va a tener tal o cual candidato. Eso no me parece real, eso me parece más bien propuesta de campaña, que lo hace cada uno de los diversos 17 candidatos en un momento de crisis. Uf, es increíble, como lo escribí en un artículo. Más bien muchos se lanzan para salvar el partido, otros se lanzan para cumplir su sueño y su vanidad, otros se están lanzando para ver qué cantidad de votos sacan y poder negociar con el nuevo gobierno puestos o prebendas, como siempre lo han hecho. Pero el panorama es desalentador para cualquiera que gane las elecciones, recibe un país en una crisis, y en una crisis generada y multiplicada por este gobierno. O sea, este gobierno que lo que ha hecho es, el 2017 había crecimiento económico, y lo decían los indicadores internacionales, las instituciones internacionales decían que hay crecimiento. Pero no, el gobierno vendió y generó una crisis. ¿Para qué? Para lograr desmantelar el Estado, reducir el Estado y para justificar la privatización de empresas públicas, que es el botín que han querido desde siempre los sectores dominantes de este país. Ahora quieren apropiarse del Banco del Pacífico, un banco que surgió en la burguesía guayaquileña, laneado de Wint, ministro de Febres Cordero, fue dueño del Banco del Pacífico, luego de los procesos con las leyes de Sixto, las leyes de Maguad, pues este banco, como el resto, sacó sus platas afuera y quebró. Y entonces, ¿quién hizo cargo? Ah, el Estado se hace cargo. Compra a precio de carro nuevo, último modelo, una chatarra, y entonces el Estado invierte plata, invierte recursos, invierte procesos, invierte ingeniería económica y genera un banco, el segundo más poderoso del país, y con capitalización, con intereses. ¿Qué harías tú si tienes un bien bueno que te da plata? Pues lo potencias. No, la lógica que es inversa. Lo que hicieron primeramente es vender el Banco del Pacífico que estaba en el exterior, ¿no? Y ahora lo que quieren vender es un banco que tiene más de 6,000 millones de activos en 600 millones. ¿A quiénes van a comprar? Pues los de siempre. Los mismos que fueron los dueños del sector financiero, que son los dueños del sector bancario, el señor Regas, el señor Lazo, todos los de ese trust, de ese monopolio bancario. Entonces el panorama es desalentador. Y con todo eso, la cultura sin recursos es más difícil hacerlo. Yo más bien me inclinaría quizás a pensar de que sea el momento de los gestores culturales para ingeniar otras propuestas y pensar incluso hasta en procesos que determinen involucramiento directo con la sociedad civil. Una de las cosas más complicadas ha sido precisamente eso que yo siempre he visto, desde mi trajinar artístico, más de 20 años que llevo yo en la carrera de la música, en cambio, una de las cosas que he visto es que yo fui criticado precisamente por decir lo que siento y lo que pienso en el ámbito social, político, económico, de lo que pasa en el país, en América Latina y en el mundo. Es decir, el mismo sector cultural no asumió y no entendió la importancia de poder vincularse, como tú dices ahora, en el ámbito con la ciudadanía, de entender una dinámica distinta, porque lamentablemente ha existido este rechazo y este distanciamiento, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento nos criticaban el trabajo artístico que realizaba porque tenía una postura ideológica, porque decía que era una postura de izquierda, progresista, mucho más, bueno, ni hablar de términos ideológicos, porque era un tema que era hasta parecía, como bien dice el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? El fantasma dentro del rock, el fantasma que caminaba y todo lo demás, ¿no? Entonces, en el ámbito de las culturas urbanas, pero en el ámbito de todas las expresiones culturales, ha habido siempre este distanciamiento. Y no solo ha habido este distanciamiento, pero también ha habido, por otro lado, una postura crítica. La Casa de la Cultura ha sido siempre históricamente una entidad autónoma que ha manifestado y ha dado su criterio como institución y como personalmente quienes hayamos estado dirigiendo en nuestro momento sobre lo que sucede y a nivel de todo el país, ¿no? Y recordemos que ha sido muy efervescente también la postura de los sectores intelectuales, de escritores, de artistas, pintores, danzantes, etcétera, etcétera, ante las injusticias sociales. Pero sí creo que ahí hay una falta de entendimiento y una falta de comprensión por parte del sector cultural de que es importante vincularse y también es importante determinar el grado de participación política, sobre todo con lo que está sucediendo. Porque no vamos a lograr una construcción de política pública efectiva y tampoco vamos a lograr un entendimiento por parte de un gobierno determinado, cualquiera que sea, que entienda y comprenda que hay que generar inversión en el sector cultural, que entienda y comprenda que hay que ponerle mayor énfasis, y mucho más en una crisis como la que tú nos acabas de mencionar, con crecimientos catastróficos de 10 puntos en el nivel de extrema pobreza y 10 puntos más en el nivel de pobreza. Seguramente en esos 10 puntos de crecimiento estarán nuestros compañeros artistas que día a día viven en el espacio público, trabajando en el espacio, en la calle, realizando sus actividades, etcétera, etcétera, y que hoy ya no pueden realizarlo ni en el espacio público, ni en el auditorio, ni en el teatro. Entonces, creo que eso nos genera un mayor entendimiento. Así que, complejo el panorama, como tú también lo estás haciendo análisis, pero creo que aquí viene también una cosa muy importante, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta que tú harías hacia el sector cultural? ¿Qué les dirías tú a los compañeros de artistas y gestores culturales con todo lo que hemos analizado hoy día? ¿Qué deberíamos de empezar a trabajar desde el día de hoy? ¿Cuál sería el mecanismo, la herramienta, la organización, yo qué sé, la que tú plantees como analista en el ámbito económico y en el sector cultural, para que también los compañeros y que nos están en este momento escuchando y mirando puedan tener una lectura distinta, ¿no?, de lo que está sucediendo y también puedan asumir una propuesta valiosa e interesante? Yo creo que no hay recetas, por un lado, pero por otro lado también yo creo que es importante pensar en cómo el sector cultural trabajaba antes de que haya las subvenciones del Estado. Antes del Ministerio de Cultura, había la Secretaría de Cultura, ¿cómo trabajaba? Antes de que la Casa de la Cultura tenga asociaciones y se generaban procesos asociativos quizás con mayor concentración, con menor dispersión. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando yo daba pues mis pininos en el teatro a inicios de los 90, pues había la Asociación de Trabajadores del Teatro, una asociación que nucleaba a diversos segmentos y sectores del teatro y que se llegaban de una u otra manera a ciertos procesos de demanda, pero con un nivel organizativo con menor dispersión. Otra cosa que yo vería es el empuje que se podrían dar a los espacios culturales autogestionados o espacios que se están dando, ¿no es cierto? Un ejemplo, el ejemplo del 8.5. El 8.5 también cerró por la pandemia, también tuvo que parar su programación y obviamente con ello también me imagino que los compañeros Mariana y los otros compañeros del 8.5 pues la vieron dura. Pero ellos están retomando y dinamizando procesos para volver a dinamizar su trabajo. Quizás potenciar estos espacios con el apoyo de otros artistas, ¿no? Vincularse en espacios como estos, pedir intercambios, trueques, colaboraciones, para lograr dinamizar en colectivo a varios sectores. Otra propuesta general es la propuesta de la colectivización, de una economía cooperativa y colectiva que vaya dinamizando internamente y en pequeña escala procesos. Por ejemplo, si es que por un lado tienes producción artística y por otro lado tienes alguien de tu núcleo cercano que produce panes y por otro lado alguien tiene agricultura y vende hortalizas, pues generar unos circuitos que permitan esta dinamización. Hay circuitos de trueque, siempre ha habido circuitos de trueque antes de la pandemia y en pequeña escala y en pequeños grupos que han logrado estas dinamizaciones. Ahora es aún más importante hacerlo. Ahora es aún más importante volver también a los términos de la solidaridad y de la vinculación que permita esta redinamización. En pequeña escala, en gran escala ya es más difícil. Y no sé si es una idea o no el tratar de buscar mecanismos para que se vuelvan a abrir los conciertos y los teatros, ¿no es cierto? No sé en qué medida se puede lograr desde la seguridad y desde la normativa con los órganos del Estado para lograr abrirlo en las mejores condiciones. Recordemos que hay países, otra vez como Suecia, que Suecia nunca cerró. Suecia nunca hizo cuarentenas y los resultados que se dieron, bueno, claro, es otra sociedad, me dirás, culturalmente ellos son mucho más disciplinados, ¿no? Pero Suecia en sus resultados tiene menos muertos y menos contagiados que los que tiene España, Inglaterra, Francia e Italia. Y entonces algo hicieron bien. Quizás ahora tenemos 6 meses de aprendizajes. 6 meses de aprendizajes de que tienes que usar tu mascarilla. O sea, déjate, perdóname la palabra, déjate de joder y ponte la mascarilla. Lávate las manos. Y en ese contexto, pues se evitan los contagios. O sea, si es que usas tus medidas de seguridad, pues hazlo y cuidar aquello. Creo que la gente ha llegado a niveles de concientización. Mucha de la gente que consume cultura y que consume espectáculos, pues está también en ello. Y quizás podrían lanzarse un programa piloto para reabrir espacios que lo cual dinamizaría de nuevo el sector cultural. Esas son ideas que se me ocurren, que las he venido rumiando, quizás pueden ser criticadas muchas de ellas, claro que sí, pero creo que es importante dar saltos y empezar a dinamizar desde alguna perspectiva el sector. Bueno, es ardua la tarea en realidad, ¿no? Nosotros hemos logrado implementar en el Pabellón de las Artes, de hecho, todas las medidas y protocolos de seguridad. Ahora los artistas que están en este momento, de hecho, en este mismo momento se está realizando una actividad en el Pabellón de las Artes, así como durante todos los días se han realizado desde que lo reabrimos hace ya casi un mes y que vamos a continuar realizándolos durante el resto del año. En el que hemos visto como protocolos cumplir primero lo que dice el COE nacional, que es precisamente un aforo permitido de 30 personas, del 30%, perdón, pero no estamos usando eso, estamos haciendo actividades sin público. Aparte de lo que estamos haciendo, en este caso es, hemos puesto todas las medidas de seguridad para los artistas y gestores culturales. Cuando ellos llegan, tienen que cumplir todas las medidas, los mecanismos para garantizar tanto la salud de ellos como la salud de los equipos técnicos nuestros. Y con esto poder permitir que las actividades que ellos realicen se lo hará a través de medios digitales, lógicamente, pero que sean en las mejores condiciones, ¿no? Entonces ahí hay un importante activismo. Y vincularse también el sector cultural a los otros sectores, que se llegó a acercarse a los deportistas, acercarse a, lo, claro, a las asociaciones campesinas, acercarse a las asociaciones estudiantiles. Muchos, pendejosamente no todos, pero hay muchos sectores que lastimosamente son como divos, ¿no? O sea, son ya unos divos del arte y es solo el núcleo que circula, un núcleo además bastante elitista, que a quienes seguro su misma estructura socioeconómica no les ha amellado mucho la pandemia. Pero los otros sectores, pues tratar de generar vínculos, nexos, intercambios, procesos, etcétera, con otros sectores de la sociedad, mucho más fuerte que quizás de lo que se realizaba. Claro, o sea, de hecho, esa visión de dinámica de interrelación es importante, porque yo también veo que los músicos, si no les llaman para decirles hay concierto en tal lugar, no pasa nada. O sea, se quedarán ahí quizás incluso muchos hasta sin tener que comer, y esa no es la lógica, ¿no? Nadie sino que hay que buscar la puerta. Exacto, o sea, ni a John hay que buscar la creo forma. Que le tocaron la puerta para que vaya a tocar así. Le tocaron mucho que hasta le dieron el vire. Pero bueno, pero o sea, sí son cosas que hay que analizarlas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un mensaje claro de dinamización, de creatividad, de apertura y de diálogo que al sector cultural le hace falta, y de entendimiento que hay una crisis de por medio que nos obligará, qué feo pensar que la crisis nos obligue, porque no debería de ser así, sino deberíamos de vivir, como tú decías. A mí me pasó una cosa rara, ¿no? Nosotros fuimos a la extensión Mejía y les dijimos a los chicos que vamos a aperturar el espacio de la extensión implementando todo, es decir, poniéndoles el gel, el jabón, los rociadores, los termómetros, todo, ¿no? Les decimos, vamos a implementar todo eso para su seguridad, para la ciudadanía y para todo. Entonces, con eso vamos a abrir. No, me dicen. No querían que implementemos nada, que querían hacer las cosas como ellos querían. Entonces, ahí me di cuenta y dije, estamos en... cada quien tiene otra lectura y otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, creo que ahí está clara la lección. Creo que hay muchas cosas importantes por hacer, por seguir analizando y contribuyendo. Así que, más bien, yo agradecerte, Alexis, por tu tiempo para poder compartir estos minutos con cada uno de los compañeros y compañeras que nos están escuchando. Les hacemos un llamado en colectivo a que se sigan sumando a lo que como institución estamos generando y brindando. Tienen ahí varias opciones con las que nosotros como institución ponemos al servicio de los compañeros y compañeras para que puedan seguir contribuyendo y aportando, dinamizando también. Hemos logrado fortalecer a través de presupuestos que no son muchos, no son la gran o la cosa o lo que realmente quisiéramos, pero con lo poco que se tiene, pues lo hemos podido compartir y podemos distribuirlo de manera equitativa. Entonces, invitarles a que se sigan sumando a las actividades que estamos planteando como institución, y agradecerles igual por el cariño y el trabajo que se está realizando a nivel territorial. Tenemos 8 extensiones con las cuales hemos fortalecido muchísimo el trabajo en el territorio, hemos logrado descentralizar esa visión de que todo se concentra en Quito, y estamos haciendo un trabajo como de semana, solamente el viernes trabajamos con una extensión, el sábado con otra extensión, y así seguimos haciéndolo en cada uno de los territorios. Así que, una vez más, muchísimas gracias, Alexis, por tu tiempo, por tu oportunidad. Ya habrá otros momentos para poder seguir compartiendo, conversando, dialogando, entendiendo mucho más lo que está sucediendo, pero antes de nada quisiera que igual te despidas dándonos otra canción de estas que a ti te gustan, que no sea Tranzas de nuevo, no, mentira, pero si te gusta Tranzas, que sea Tranzas, que sea lo que sea, pero invitarte a eso, así que gracias y bueno, cuéntanos qué canción quisieras que la gente pueda escuchar y ver en este momento. Bueno, muchas gracias, de nuevo por la invitación, Luis, muchas gracias a la Casa de Cultura Núcleo de Pichincha, un saludo final a los radioescuchas, a los actores, gestores, a los artistas, pues no desmayen, sin duda, como nos dice la filosofía, sin ustedes la vida sería menos soportable, sin el arte, sin el sueño, sin la creación, ¿no? El ser humano necesita de aquello. Y otra canción, bueno, lo de Tranzas, pues es que hace poco murió Claudio Jácome, ¿no? Murió Claudio Durán, y entonces ahí pensaba en él, ¿no? Pero de mi tiempo, de otro grupo, también muy chévere, la canción Amigo Trigo, para que las nuevas generaciones también se acuerden de que se hizo música muy bonita hace algunos años. Chévere, muchísimas gracias, Alexis. Yo también me despido. Soy Luis García Cañas, director provincial del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les dejamos con Amigo Trigo, con este grandioso aporte y análisis que hemos hecho junto a Alexis Oviedo, y invitarles a que el próximo martes se vuelvan a conectar a través de nuestro programa Pichincha Nuclear. Nada más, les mando un fuerte abrazo. Soy Luis García, pórtense bien y nos vemos pronto ya físicamente para poder brindarnos ese abrazo. Chévere. Chao a todos. Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color. Rebeldes del sonido. Irreverentes del paso. Amantes de la técnica. Románticos de las cuerdas. Aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte. Diálogos. Noticias. Emprendimientos. Y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear. Nuclear.